Buenas tardes, hemos abierto con ese tributo que hacemos a Bonnie, fallecido guitarrista y cantante de Barricada, con uno de los temas que cantó en el disco No hay tregua, tercero. Nos saltamos el segundo disco porque ya escuchamos una canción al poco de fallecer el bueno del músico navarro. Continuamos con este tributo. Ahora tenemos de fondo la versión, una versión muy celebrada de uno de los discos en directo de la banda navarra. Sin duda, una buena manera de comenzar el programa de hoy. Miro a mi alrededor, no hay diversión. Tiemblo como una gallina, busco un rincón. No te hagas más, mi mundo ya no puedo esperar. Buscando la complicidad. Algunas veces te veo mover estos labios rojos. No sé qué hacer. Me estás provocando. Lo sabes muy bien. Me tiemblan las manos. Vamos a junto un juego de locos. Caricias atadas que no dejan de. Vamos a punto, señor de infantil. Estamos buscando la publicidad. Bienvenido a una nueva sesión esporádica, una nueva edición de Otra Semana de Rock. Te habla Javier del Valle y bueno, pues espero que disfrutes, ya sea que lo estés escuchando a través de Radio Enlace, a través de asaltomataradiorock.com o a través de nuestros podcasts en iVoox y en archive.org. Prepárate para 60 minutos de buen rock and roll, casi todo en el idioma de Cervantes. Y basta que haya dicho que casi todo en el rock pinchado hoy en castellano para comenzar con una excepción que confirma la regla. Ya veremos si viene alguna más porque se me están ocurriendo otros temas en inglés. En concreto es aquel single que sacó Salvador Domínguez, sobre todo conocido en el mundo del rock y del heavy metal por Banzai, pero con una carrera enorme. Y artista que en una ocasión nos visitó en los estudios de Radio Enlace, se llama Believers y ha sido acompañado de Jesús Arispoin al bajo, de Bly Drummer a la batería y del vocalista John Negrete, uno de esos temas de este gran guitarrista. Como también gran músico es Javier Mira, que también le hemos tenido una vez en estos estudios, hemos compartido algún momento de charla en otras ocasiones, invitados por compañeros de otros programas. Y nos vamos a retrotraer, precisamente aquí surge esa tentación de pinchar temas en inglés cantados por el propio Javier Mira en su trabajo Mental Trip de 2017, pero nos vamos a ir a un tema instrumental, precisamente la canción que da título al disco. Javier Mira. Pues ya sí que sí. Aquí barajando otro tema de algún guitarrista español que sea interesante. Vamos a repetir con Manolo Arias, pero esta vez no es un tema cantado en castellano, sino un tema cantado en inglés de un proyecto que ha iniciado que se llama 12 meses, 12 versiones, junto con Gilles Keith Ramírez, vocalista británico de Hot y de Ghost. Se conocían desde hace 30 años y ahora están colaborando juntos. Vamos a escuchar un tema que se llama Sister Golden Hair, una versión de America. That I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. But I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent. I've been too hard to find. But it doesn't mean you're leaving on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? Just enough to show you. I don't fancy it, I just can't make it. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just cannot. Can't you see it in my eyes? I've been one for correspondent. I've been too hard to find. But it doesn't mean you're waving on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the end? Will you love me just a little? I just can't make it. Interesantísimo este tema en el que participa Manolo Arias, porque realmente la música no para, los músicos siguen creando, Manolo Arias, quien sea, y estos chicos que se llaman Versoix, recreando esta vez un tema de su primer disco, El Dilema del Erizo, publicado en 2015. Y si en el primer programa del año pinchábamos lo que fuimos, la parte segunda, en este caso, ellos se han atrevido a regrabar la parte primera, lo que fuimos, y a publicar un videoclip para dar realce a esta nueva versión con sonido renovado. Así que vamos a estrenarlo. Tuve miedo entre los dedos al ver que todo se acaba. Miradas que enloquecían y alimentaban. Flores que regaste un día y después se marchitaban. Historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad Gente luchadora en el mundo del rock como gente luchadora en el mundo de la fusión son los granadinos Scorzo. Hemos querido recuperar este gusto por la fusión, por esta música que nos aleja de distorsiones guitarreras y nos acerca más al ritmo, al baile. Y bueno, pues Scorzo es uno de los mejores ejemplos. Y además ha sido uno de los últimos eventos musicales que ha tenido lugar en Madrid con las restricciones oportunas en el Teatro Circo Price el pasado 30 de enero y también retransmitido por streaming. Así que vamos a escuchar un poco de la nueva versión de La Pena a fuego suave, porque así se llama el espectáculo en el cual bajan algunas revoluciones a temas que han grabado recientemente. Cuando tú no estás conmigo, cuando tú no estás conmigo, qué pena me da. Qué pena me da y me ahogan los suspiros y me ahogan los suspiros. Qué pena me da, qué pena me da cuando tú no estás. Me dan los sudores, me acuerdo de ti, de tus alrededores. No puedo olvidar, no puedo olvidar. Cuando tú no estás soy un caso perdido. Cuando tú no estás me muero de frío en la oscuridad, en la oscuridad. Y qué pena me da, qué pena me da. Y qué pena. Nunca te borro el olvido y qué pena me da,

Estamos en conexión con Leo Cebrián, nueva colaboración en esta temporada, accidentada por las circunstancias. Y bueno, pues él está muy pendiente de últimamente de lo que es el rock femenino, que por cierto, ¿para cuándo va a estar el documental de Ellas Son Eléctricas? ¿Cuándo va a estar a disposición de la gente? ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Pues te cuento, al final, bueno, las circunstancias y el retraso que hemos tenido pues nos aboca felizmente a que sea el 8 de marzo, Día de la Mujer, que puede parecer un poco ventajista, pero es que de verdad que más o menos las fechas que al final hemos terminado manejando pues eran una semana antes o una después, así que siendo así, pues mejor justo ese día. Muy bien, pues ocupado del rol de mujeres, y en este caso ha sido en otro tipo de rock, ese rock de autor, de Adormidera, que es la formación, es alicantina, ¿verdad? La chica. Alicantina, pero de raíces andaluzas y extremeñas, según he leído yo. Sí, desde luego yo diría que es extremeña por el acento, el rollo y bueno, en cualquier caso es una música universalmente local. Ahora te contaré por qué. Muy bien, pues el 5 de febrero se celebró el concierto en la Sala Moby Dick, que parece ser que la zona de la Avenida de Brasil, cercana al Santiago Bernabéu, cercana a la Castellana, es ahora mismo donde se concentran las pocas actuaciones en directo que hay relativas al rock, ¿no? Porque por allí hay dos salas, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, además, ese mismo viernes pues había otra cita interesante, que era el debut de Los Calabria, de Hermes y su hijo, en ese formato de Power Trio, pues apenas 200 metros en la sala Rugby. Bueno, no hubo concentraciones de rockeros, ¿no? Peligrosas. No, más bien te diría que fueron las concentraciones habituales de las caras habituales. Más bien. Bueno, pues háblanos qué aconteció y cómo definirías, y si tú ves que dentro de las bandas incipientes, de los artistas incipientes, Adormidera puede tener su hueco en este mundo tan difícil de la música, del rock, pandémico, y esperemos que pronto sea pospandémico. Claro, no, yo te cuento el interés que tenía por esta chica, que responde al alias artístico de Adormidera. Pues era porque dentro de lo que es el rock poético, el rock urbano, el rock estatal, llámalo como quieras, creo que sabemos de qué estamos hablando, pues realmente no hay muchas voces femeninas, o sea, tampoco en este estilo, o sea, no ya es el, no digamos el heavy, en fin, otros, pero tampoco en este, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que ella ofrece, pues es para mí una versión muy fresca de una especie de mezcla entre Bebe, Robe, Extremoduro, Síncope, Albert Pla, o sea, ese tipo de influencias, ¿no? Un rock muy, muy poético, muy, muy desgarrado, sin demasiados arreglos en directo, difícil a veces en ocasiones, pero también por eso mismo interesante. O sea, no fue lo tópico que alguno se pudiera esperar, ¿no? De estos patrones habituales en el género. Es Tamara Martínez, es el nombre, digamos, del carnet de identidad de Adormidera. Y bueno, pues háblanos un poco cómo fue la actuación. ¿Era formato trío, no? Pues eran cuatro músicos, la batería de una chica, por cierto, gente muy joven, acompañándola muy bien, la verdad, y ella con la guitarra. Yo creo, es mi intuición, que como se trataba del debut en Madrid, esta chica Tamara pues estaba bastante nerviosa. O sea, no lo digo de mérito suyo, la verdad es que es un disco que, por ejemplo, por los propios los mejores rock.com, pues ha sido elegido como uno de los 10 del año, al menos para mí, y por otros medios también. Entonces, pues supongo que la cita era importante para ella. Y bueno, pues estaba suelta cantando, pero entre canción y canción se la veía, se la intuía que podía estar un poco inquieta, pues ante la importancia de la cita, que aunque fue en aforo reducido, pero bueno, estaba lleno, en ese lleno relativo del que hablamos ahora siempre. Uh-huh. Nervios, siempre Madrid impone, ¿no? A la gente que viene de fuera, ¿no? Parece como si se jugase algo en este tipo de actuaciones, sobre todo pues los que son bandas incipientes, ¿no? Sí, a ver, seguro que vino gente acompañándola porque se la veía bastante acogida por el público y el público se veía cómplice, pero también había algún medio de comunicación más aparte del nuestro. Y sí, es importante que esa primera imagen que se dé con un disco como el suyo, que ha sido un debut importante porque ha aportado algo, pues que se refleje en directo. A mí desde luego la actuación me ha parecido muy, muy curiosa, interesante, difícil a veces en ocasiones, pero bueno, digamos que se queda con el aval de que es una artista a la que hay que seguir y a la que se le debe exigir pues lo que corresponde para un primer disco. ¿Alguna cosa más que te gustaría destacar de la actuación, del ambiente, de la organización? Sí, la verdad es que sí, porque de las salas en las que yo he estado desde que empezó la pandemia, que no he estado en muchas, he estado en algunas, pues digamos que la que cumple más a rajatabla las normas es Moby Dick, con un celo que supongo a veces resulta excesivo, pero bueno, lo que queremos es que haya conciertos, hay que ponerse en su piel y desde luego aplaudir, que estén pendientes absolutamente de todo, ¿no? Te pide desde tu sitio, estás en tu sitio sentado, te llevan a él como si fuera un teatro y cualquier cosa están las camareras atendiendo para que haya la menor movilidad. Yo creo que así sí se puede ir a un concierto, estar tranquilo, tanto a la gente que lo organiza como la que te recibe, como el propio espectador. Entonces deducimos que la cultura parece que muestra seguridad ante los problemas de contagios y demás. Yo también he estado en tres actuaciones últimamente, algunas en centros del ayuntamiento, otra en el Circo Price. Podemos decir que la gente acuda tranquilo, con sus precauciones, evidentemente, con su buena mascarilla, su gel y demás, pero que es una manera un poco de liberarnos de este tipo de confinamientos a los que nos vemos sometidos. Sí, aparte de que yo creo que más o menos, bueno, no más o menos, no, yo no he visto ningún comportamiento irracional o falto de sentido común. La gente que va estas convocatorias, estos eventos, pues yo creo que va bastante concienciada. Así que en estas actuaciones que habré visto, que habrán sido en total unas 8 más o menos en este 2020 y lo que llevamos de 2021, desde la pandemia, pues nunca he visto nada que me haya sobresaltado ni asustado. Creo que la gente va muy, está viendo dónde va. Muy bien, pues algo más sobre la actuación? No, sobre la actuación, pues que esperemos que la próxima sea con más gente, con un disco nuevo o con este mismo, porque estas premieres, digamos, ¿no?, pues están siendo muy atípicas, porque se están presentando discos que desgraciadamente apenas se han movido y que no están teniendo la vida ni comercial ni de difusión que se merecen. Yo, si fuera Tamara, pues me plantearía volver a Madrid cuanto antes, quizás sin el apoyo de su gente, sino más bien, bueno, pues a ver un poco lo que ocurre una vez abierto ya el camino de la capital. Pues nada más, muchas gracias por tu intervención y bueno, pues no se pierdan a Leo Cebrián escribiendo losmejoresrock.com, no lo perdáis, y tampoco las redes sociales donde nos va informando de las novedades de Ellas Son Eléctricas, del documental de inminente publicación. Pues nada, Javi, muchas gracias. Eres un aliado fiel y fiable. Así que ahí estás para todo y, como siempre, pues muchísimas gracias. Bueno, pues te emplazamos para que cuando estés promocionando esa obra audiovisual nos expliques un poco más los secretos de la misma y las maneras que la gente tiene de acceder a ella. Vale, fantástico. Sí, así lo haremos. Que contar cuánto tiempo crees que aguantarás, cuánto tiempo crees que podré yo aguantar. Se perdió el tiempo, se fue el invento de genialidad de encontrarme por fuera, por dentro, y no dejar entrar la voz más salvaje. Pues llega la hora de despedirnos y, como había dicho, en algunos programas trataremos de hacerlo en casi todos. Nos iremos con algún tema largo, con alguna canción más progresiva en la que se da rienda suelta a la creatividad y, en este caso, en consonancia con la última parte del programa de hoy, nos vamos con el debut de Robe en una grabación realizada en el 2013. Sí, de Robe Iniesta, el de Extremoduro, que empezó una carrera en solitario y que tuvo cierto éxito. Y precisamente el primer disco que editó, Lo que aletea en nuestras cabezas, se abría con este Un suspiro acompasado. Hasta la próxima. Pasajera,

frente